Muy bien. Vamos pues al mensaje, mis hermanos. La grabación anterior tuvo fallas porque se fue la luz, no se pudo recuperar. Está la grabación en video, estoy luchando por limpiarla lo más posible porque se escucha todo el ambiente, ruidos, todo. Y se oye un poquito fastidioso con tanto ruido. Pero bueno, vamos a esperar que le pueda dar una buena limpieza. En estas semanas la subo. La de Mujer Virtuosa, pero hacemos un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Aprendimos la semana pasada que la mujer virtuosa es extremadamente valiosa, que sobrepasa al valor, en la estima de las piedras preciosas, ¿verdad? La mujer virtuosa gana el corazón de su marido por todas sus virtudes y gana toda la confianza de su marido. El marido se siente cómodo, se siente en confianza, se siente completo con ella. Eso ayuda idónea, fue lo que vimos la semana pasada acerca de la mujer virtuosa. El marido tiene plena confianza en ella y se siente completo con ella. Ella, la mujer virtuosa, primero piensa en dar antes que recibir. La mujer virtuosa es trabajadora, no es perezosa. Atiende a sus hijos y marido, se levanta temprano a hacerles el desayuno. La mujer virtuosa tiene espíritu también de comerciante, ¿verdad? Hace negocios, va al mercado a comprar las mejores verduras y los mejores productos y regatea para hacer la mejor comida para su familia. Es comerciante también. La mujer virtuosa es emprendedora. La mujer virtuosa está al pendiente de todo y hasta de los necesitados. Está sujeta a su marido. Es precavida, es prudente, prudente al hablar y prudente también al vestir. Se viste con decoro, medita bien, se pone a pensar bien en lo que se va a poner, se pone a pensar bien en lo que va a hablar y a decir. Esta es la mujer virtuosa, habla prudentemente y se viste prudentemente con decoro. Y sobre todo su mejor vestimenta de la mujer virtuosa es la del corazón, la del interior. Por eso su marido se deleita en ella. Es amable, es sencilla. Por ello su marido es respetado ante los demás, porque vimos la semana pasada que las virtudes de la mujer, de tener una buena mujer, una mujer virtuosa, hace que hablen bien de ti. O sea, al tener una buena mujer te da reputación, varón, te da buena reputación ante los demás, ¿verdad? Dijimos que cuando ven a una mujer, al esposo de una mujer virtuosa, no dicen, mira, ahí viene el mandilón. No, señor. Dice, mira, ahí viene aquel que tiene una joya por mujer. ¿Ok? Es amable, sencilla, por eso su marido es respetado ante los demás. Debido a sus virtudes, es reconocida por su familia. Es reconocida por su esposo e hijos. Y la alaban, la reconocen, ¿verdad? Y la belleza física, quedamos que sale sobrando. Un breve resumen de lo que vimos en el mensaje pasado de la mujer virtuosa. Y preguntamos, o pregunta el texto, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? E invitamos a las mujeres, a todas las que nos escuchan y nos han de escuchar, déjate encontrar, mujer virtuosa. Muy bien. Resumen de la semana pasada. Vamos a entrar pues al mensaje de esta semana. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a buscar Efesios 6, versículo 1, por favor, donde vamos a basar este mensaje, esta predicación. Efesios 6, 1. Vamos a leer nuestra cita donde vamos a basar este sermón. Efesios 6, 1 al 3, al 4. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Va para ti, hijo. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites este privilegio de adorarte, de estar aquí, Señor, de estar juntos como familia, donde tú envías bendición, donde tú envías vida eterna, Señor, a través de tu palabra, donde envías cosas hermosas, Señor, puro beneficio para nosotros, para tus santos, alimento y medicina, Señor, lámpara y luz a nosotros. Gracias, Padre. Ahora nos disponemos a atender tu mensaje, lo que nos quieres hablar. Y lo recibimos, Señor, con un corazón humilde, reconociendo que tú eres Dios y que tú hablas, Señor, en tu palabra de manera radical. No te andas con medias tintas, Señor. Lo que dices, eso es. Y aunque a veces, Señor, no nos parece y no estamos conformes en algunas de las cosas, porque nos llegan a herir y doler, de todos modos eres tú, Señor. Debemos de reconocer y quebrantar el corazón y humillarnos. Se trata de ti, Señor, no de nosotros. Gracias, Padre, porque nos bendices con tu palabra. En el nombre de Jesús, usa mi voz, Señor. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La desobediencia es un pecado muy grave, tan grave que está catalogado entre las peores abominaciones por la palabra de Dios. Busquen, por favor, 2 Timoteo 3, versículo 2. Vamos a recorrer algunas citas, les voy a pedir velocidad. Repito esto que dije, la desobediencia es uno de los pecados más abominables. La desobediencia a los padres es uno de los pecados más abominables que pueden existir. Es muy grave este pecado. Es más, si ustedes ven la Biblia, ¿cuál fue el primer pecado que se cometió? La desobediencia a los padres. Por causa de la desobediencia, estamos como estamos. Nos vino a perjudicar a todos. Por eso la desobediencia a los padres es uno de los pecados más abominables. ¿Verdad? Por supuesto, si estás todavía como hijo de familia. Y si estuviste como hijo de familia y fuiste mal hijo, pues es tiempo de ir a pedir perdón. Ya si estás casado, ya no. Ahora tus hijos deben de obedecerte y respetarte. Ahora estás con tu mujer, ese es tu núcleo, esa es tu familia, ya lo vimos, ¿verdad? Pero si todavía eres hijo de familia, va para ti. Y si no, también, ama y honra a tus padres. Bueno, fíjense, 2 Timoteo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores, ¿de quién? De sí mismos, y empieza a dar una descripción de las aberraciones, de los pecados abominables delante de Dios. Avaros, vanagloriosos, que se sienten mucho, soberbios, blasfemos, ¿qué más? Desobedientes a los padres. Ahí está, entre estas cosas tan desagradables a Dios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita, apártate de los tales, desobedientes a los padres. Romanos 1:29 dice algo similar. Dice así, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Están viendo la calidad de pecados? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué más? Ahí está, entre estas abominaciones, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, todos estos entienden que el juicio de Dios es muerte para estos que practican estas cosas, pero estos no solo las hacen, sino también se deleitan con los que las practican. Entonces, los desobedientes a los padres, ¿qué dice la Escritura? Los que las practican, tales cosas son dignos de ¿qué? Los desobedientes a los padres son dignos de muerte. Así es. ¿Grave? ¿Suavecito? Lo dice el Señor, mis hermanos. ¿Ah? Hay hijos canijos, mis hermanos. Hay hijos muy desobedientes, muy desobligados, muy irrespetuosos, que menosprecian y ofenden y hasta humillan a los padres, y tienen en poco sus instrucciones, En Éxodo 21, versículo 15, vamos rápido, les digo que vamos a recorrer algunas citas para aplicar esta verdad contundente escritural. Éxodo 21, versículo 15. Entonces, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Éxodo 21, versículo 15 dice, el que hiere a su padre o a su madre, ¿qué? Caray. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué? 17. Igual el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué? Herir, golpear, llegar a hacer cualquiera de esas cosas. ¿Han visto los niños cuando le levantan la mano a los papás? ¿No han visto? Hasta hay un video por ahí que dice en la familia americana, ¿no? Y está una mamá regañando a su niño y el niño le da una cachetada, pero duro. Y la mamá toda le dice, pues es que cálmate y que no sé qué. Y luego pasan otro video de los papás mexicanos, ¿no? Y el muchacho se pone a rezongarle al papá y el papá le da casi le voltea así como el exorcista a la cara. Bueno. No vamos a tal extremo, pero hay niños, hay hijos que se atreven a rezongarle a sus papás, que se atreven hasta a levantarle la mano y quererle pegar a sus papás. Hijos, niños, ¿han hecho eso con sus papás? Tengan cuidado con faltarle el respeto a sus papás. Tengan cuidado con gritarle a sus papás. Tengan cuidado con intentar pegarle a sus papás. Cuidado, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Está condenado por la escritura. Proverbios 30, versículo 17. Proverbios 30, versículo 17. Citas contundentes, mis hermanos. Proverbios 30, 17 dice así: el ojo que escarnece a su padre, ¿qué es escarnecer, saben? Ser burlesco o burlón. El ojo que se burla y dice, ay, este viejo, cuidado. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, ¿qué? Este ojo, ¿qué le van a hacer? Los cuervos de la cañada lo saquen. Y lo devoren los hijos del águila. Mis hermanos, es tan fundamental el respeto y el amor y la sujeción y la obediencia a los padres, porque Dios lo está mandando. No, pero es que mi papá no merece, no es digno de confianza. No importa. Tendrá y ajustará cuentas con Dios. Es que mi mamá es esto y aquello y lo otro, y es bien pesada y cargada. No importa. Tendrán y harán y darán cuentas a Dios. Y Dios tendrá su trato aquí en la tierra también, porque dice la escritura que Dios no puede ser burlado, ¿no? Si tienes un mal padre, Dios lo va a corregir. Si clamas a Dios y si está dentro de la voluntad de Dios, Dios, no lo dudes, Dios lo va a corregir. Si tienes una mala madre, Dios la va a corregir. Pero tu deber es amarlo, tu deber es respetarlo, tu deber es depositar tu confianza en Él, y tu amor, y tu respeto, y tu sujeción, y tu obediencia a Él, a ellos. Ese es tu deber, hijo, aunque no lo quieras, porque así lo manda el Señor. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Dice en el versículo 1 nuevamente en nuestro texto que estamos viendo, que les recomiendo que no lo pierdan, Efesios 6, ahí estamos. En el versículo 1 leímos que dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué es esto de obedecer? Obedeced en el Señor. Esto quiere decir que debemos obedecer a nuestros padres conforme al Señor. Porque también nuestros padres nos pueden estar mandando a hacer algo que no es digno. Por ejemplo, no sé si han visto niños que los mandan sus papás a vender droga. O los mandan a los camellones ahí para vender chicles y mantenerse y vivir de ellos. ¿Cómo los debemos obedecer? En el Señor. Que los padres pidan cosas justas para los hijos. Que sea conforme a la palabra de Dios, no conforme a los intereses y los abusos de algunos padres. Entonces vamos a obedecer y sujetarnos a nuestros padres en el Señor, por supuesto. Obedeced conforme a Cristo, no como a mí me parece o como tengo la idea de cómo debo obedecer o sujetarme a mi papá o a mi mamá. ¿Cómo? Como me manda el Señor, conforme a Cristo y como nos dio ejemplo Cristo. Porque ciertamente Adán fue el que no se sujetó a su padre, no se sujetó a Dios, y por eso entró el pecado, pero Cristo vino a deshacer todas esas obras, vino a restaurar todo eso que deshizo Adán. Cristo vino a obedecer perfectamente a su padre y dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi padre que me envió. Yo vengo a hacer su voluntad y a cumplir todo lo que él me ha mandado. ¿Cómo debemos obedecer a nuestros padres? Conforme a la palabra y conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a Cristo, conforme su ejemplo, conforme su instrucción en la palabra. Pues él obedeció a su padre perfectamente. Y luego añade: esto es justo, ¿no? ¿No dice así? Porque esto es justo. Dios se deleita, se goza, se agrada de las obras de justicia. Cristo cumplió toda justicia y por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Cristo cumplió toda justicia, pero nosotros, mis hermanos, al obedecer a nuestros padres, estamos imitando a Cristo. Y tu papá y tu mamá te van a decir: este es mi Hijo amado. Pero si no te sujetas a tus padres, van a decir: este condenado. ¿Qué prefieres que te digan? Este es mi hijo, esta es mi hija amada, ¿no? Obedecer a tus padres está agradando, deleitando a Dios. Se complace contigo cuando tú te sujetas y obedeces a tus padres. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que, aparte de que deleitas a Dios, te va a bendecir si te sujetas a tus padres. Honrar, dice un comentarista, honrar al padre y a la madre significa más que obedecerles, sobre todo si se interpreta esta obediencia en el sentido meramente externo. Pues es que debo, pues tengo que obedecer. Ve a las tortillas, pues tengo que ir. Ve a la tienda, pues ay, manda al otro, pues ¿dónde está? Pues voy yo, pues ya qué, ¿no? O sea, una obediencia por cumplir externa. No, el honrar a tu padre tiene que ir incluido, dice aquí el comentarista. Es la actitud interna del hijo hacia sus padres la que se busca en el requerimiento de honrarles. Toda obediencia egoísta o de mal agrado o bajo terror o amenaza debe ser descartada en el acto. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración a nuestros padres. Este honor debe ser hacia ambos padres, papá y mamá, hacia ambos dos. Puesto que lo que al hijo se refiere, para el hijo, o sea, en pocas palabras, los dos tienen la misma autoridad. ¿Se comprende? Porque tú vas a decir: no, aquí la cabeza es mi papá, tú te callas. No, señor. Si tú eres hijo y estás bajo la sujeción de tus padres, eres hijo de familia, para ti valen igual y los obedeces igual y tienen la misma autoridad. Nada de que mi papá manda aquí y mi mamá no manda, o mi mamá es la que manda y mi papá no manda. Para el hijo, los dos, el padre y la madre, tienen la misma autoridad sobre ellos, ¿ok? Muy bien, pero esta honra a los padres debe ser de estima, de corazón, sincera, genuina. Si es obligada, si es manipulada, si es coaccionada, pues ya no tiene sabor. Es por ejemplo con nuestro Señor, nuestro Dios, ¿no? Cuando tú le traes una ofrenda a Él, si tú la traes, como dice la Escritura, de corazón y alegre, porque así lo propusiste, y con alegría, ¿cómo la recibe el Padre? La recibe bien y se siente bien contigo y te bendice. Pero si tú la traes, pues es que tengo que dar, pues ahí está. Es lo mismo exactamente. Si tú te sujetas y honras a tus padres de manera, con intenciones no sanas, porque te sientes obligado, porque pues es mi papá, tengo que obedecer y cosas así, entonces ya no agradas a Dios, ya no lo agradas, ya no estás conforme a lo que dice Él, ya no estás honrando ni a tu padre ni a tu madre. Y hay una promesa aquí, o sea, dispone el corazón, y si tú no tienes esa intención de honrar a tu padre y a tu madre, dile: Señor, hazme, Señor, necesito hacerlo porque me lo mandas en primera, Señor, me lo mandas, y en segunda, hay bendición en esto. ¿Quieres que te vaya bien? Ahí lo dice. Porque es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa, ¿cuál es la promesa? Que te vaya bien, en el versículo 3, que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien, hijo de familia? Niños, hijos, bueno, los que sean hijos, porque hay unos más grandes que todavía son hijos de familia. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Sí? ¿No escucho la voz de los niños? Niños, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser de larga vida en la tierra? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Ámalos, quiérelos mucho, sujétate. Bendice a tus padres. Cuando tengas la capacidad económica, bendícelos también con eso. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto de que te vaya bien no quiere decir que si honras a tu padre y a tu madre, vas a ser rico. Voy a honrar a mi padre y a mi madre. No, hombre, las cuentas del banco ahí llenas. Porque siempre reflejamos la bendición de Dios en dinero. Y no es así, mis hermanos. Fíjense que en muchas ocasiones el dinero es más maldición que bendición. ¿Sabes por qué? Porque el dinero te quita la paz. Estás pensando cuánto ganar más, o estás pensando si te vayan a robar, o estás pensando no sé qué, los intereses, el dinero. Tienes la cabeza lleno de eso. El dinero en muchas ocasiones, no digo en todas, el que está bien centrado en Cristo sabe manejar el dinero. Pero el dinero es más perturbante. ¿Por qué? Tengo que ir a trabajar y en domingo para ganar más y descuido las cosas del Señor. Es más peligroso. Cuando eres rico te sientes poderoso y poco necesitas del Señor. Vean a los ricos. Ellos viven felices en sus mansiones, con todos los lujos y con todos los deleites. Y pregúntale si se acuerdan del Señor. ¿Para qué? Si lo tengo todo. Que te vaya bien en la vida no quiere decir que vaya a ser rico. Qué buena promesa, ¿no? Me va a ir bien en la vida. ¿Qué es irme bien, pues, entonces en la vida? Ser respaldado por el Señor, tener la comunión con Dios y recibir todas sus bendiciones espirituales, aunque estés pobre. No quiero decir que no te estoy condenando a la pobreza. Tal vez Dios te bendiga con riquezas y bienes, pero debes ubicarte. Debes ubicarte. Hijo, ¿quieres que te vaya bien? ¿Que te vaya bien? Bueno, honra a tu padre y a tu madre. Y luego también, ser de larga vida no quiere decir que llegues a 100 años. ¿Cuántos quieren llegar a 100 años? ¿Verdad? Que como que no se antoja mucho, ¿verdad? ¿A 90? ¿A 80? 80 pero entero, ¿verdad? Bueno, era Elías sí quiere llegar a 100 años. Muy bien. A 80, a ver. Muy bien, a 80 años. Bueno, el ser de larga vida tampoco quiere decir que llegues a 100 años o que seas muy longevo, sino tener una vida placentera y de paz con las bendiciones espirituales del Señor. En paz. ¿Qué prefieres? ¿Vivir 60, 70 años, como dice la Escritura, que es el estándar? Pero bien, ¿no? En paz. Lleno del Señor. Eso es una larga vida. Que sea placentera y en paz, ¿verdad? Que sepas afrontar las dificultades de la vida. ¿Cuándo? Cuando honras a tu padre y cuando honras a tu madre. ¿De acuerdo? ¿Quieren esa vida o no la quieren? ¿Quieren una vida llena de conflictos y problemas? Bueno, en el versículo 4 ahora va una instrucción para los padres. Vimos una instrucción para los hijos, pero tiene mucho que ver también el cuidado de los padres hacia los hijos. Dice en el versículo 4... Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esto de criadlos conlleva educación, sostenimiento y todo lo demás. Criadlos, pero dice cómo, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo vas a criar a tu hijo? ¿Cómo lo vas a educar? En disciplina y amonestación del Señor. Como dice la Escritura, que debemos hacerlo, por supuesto. Sabemos que, mis hermanos, los hijos son una gran bendición de Dios. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Consideras que tus hijos son una gran bendición? Por supuesto que son una gran bendición. En el Salmo 127, versículo 3, lo buscamos, fíjense cómo dice. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son apreciados, los hijos son amados, los hijos son estimados. Y luego dice herencia, es lo que te da Dios, es tu parte, es tu porción en esta vida, mi hermano. Eso es lo que te toca. Herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima, es verdad, pero si no son educados como Dios manda, son una carga muy pesada de llevar. Herencia de Jehová, es bueno tener hijos, son una bendición de Dios, pero si no son educados como Dios manda, son una carga muy difícil de llevar. Algunos incrédulos, por la gracia del Señor, el Señor acomodó nuestros hijos. Y lo hicimos en incredulidad, ¿no? No guiamos a nuestros hijos como dice el Señor que los debemos de guiar. Y nuestros hijos de alguna manera están bien, por la misericordia del Señor. Pero esto es la excepción, no la regla. ¿Qué quiere decir? Que nuestro deber es educarlos como nos manda la Escritura. ¿Son una bendición? Sí. ¿Es nuestra porción? Sí. Qué bueno es tener hijos. Pero si no los educamos como Dios manda, serán una carga difícil de llevar. Los hijos indisciplinados, desobedientes a los padres, significan ruina para la familia, para la iglesia y para la sociedad. Ahora, ¿cómo debemos educarlos? Ahí dice, ¿no? Con disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 22, versículo 6. ¿Están despiertos, niños? A ver, digan un amén los niños. Una, dos, tres. Más fuerte. Una, dos, tres. Ah, sí, hay niños aquí. Muy bien. ¿Todavía hay hijos? Digan un amén los hijos que están todavía como hijos de familia. Sí, hay también. Qué bueno, pues aprovechen esto, hijos míos. Bueno, hijos de sus padres. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muéstrale la palabra, muéstrale la escritura, disciplínalo y amonéstalo conforme el Señor. Instrúyelo, ubícalo, dile cómo está el asunto de la vida, pero no con tus preceptos. Dile cómo está el asunto de la vida, como dice la palabra de Dios. Amén. Proverbios 6, versículo 20. ¿Ya están? Proverbios 6, versículo 20 dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. En el versículo 21, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Qué es esto que debemos de cuando escuchamos la instrucción? Hijos de familia, cuando ustedes escuchan la instrucción de sus padres, deben de abrazar esta instrucción, deben de apreciar, deben de meterla y de conservarla en el corazón y en la mente y siempre tenerla presente. A veces tú, hijo, puedes decir, no, pero es que mi padre es bien pesado, no me quiere dejar ir por allá ni nada. Él te lo está diciendo porque sabe. Tu papá te está diciendo porque conoce, tiene experiencia, porque sabe que para ti es peligroso, porque sabe que para ti es imprudente, porque sabe que no es de beneficio para ti. Si tu papá te está diciendo no lo hagas, procura obedecer los mandamientos. Si tu mamá te está diciendo no lo hagas, por ahí no, procura obedecer a tu padre y a tu madre. Esto es honrarlos también. Leemos nuevamente capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y esto de guarda no es escuchar y echártelo a la bolsa o meterlo a un cajón, el mandamiento. Porque se puede entender así, ¿no? Guarda el mandamiento de tu padre. Ah, sí, ya escuché tu mandamiento, déjalo hecho ahí. Lo voy a guardar en el cajón, bien guardado y con llave. No, guarda es llevar a cabo, obedecer, poner por obra. Si mi padre me está diciendo algo, tengo que obedecer porque él me lo está diciendo por algo. Y a veces nos ponemos necios. Ay, pero yo quiero ir a la pollada. Ah, no, es en Perú, ¿verdad? Quiero ir a la pollada, quiero ir a la... ¿Cómo se les dice aquí en México? A la moleada. O sea, aquí es mole, ¿eh? A la fiesta, a la pachanga. Es que quiero ir a la disco, al antro. No, hijo mío, no vayas ahí. Hay drogas, hay perversión, hay crímenes, hay violaciones, hay esto, hay al otro. No, pero a mí no me pasa. Te lo estoy diciendo. Se vive día a día esas cosas. No sabes si te va a tocar o no. ¿Sabes qué? No vas. Y se mete a su cuarto a hacer su berrinche. No, Señor. Entonces, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Tu madre hasta te enseña también hasta cómo cocinar. Y no le haces caso. Te enseña cómo debes hablar y vestirte. Y no le haces caso. No te pongas esas minifaldas. No te pongas esas playeritas de... Estás todo ñango, mira nada más, se van a burlar de ti. Todavía tuvieras musculoso, pues adelante. ¿Ah? La instrucción de la madre es importante hasta para los hijos, hasta en la vestimenta, el hablar, la conducta, ser propios, di gracias, saluda, toda la educación, mis hermanos, y tú no la aprovechas, hijo mío. Tienes que aprovechar estas instrucciones, te las están diciendo por tu bien. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Escúchalo y guárdalo y ponlo por obra. Confía en que Él está diciéndote lo mejor para ti. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Pero la advertencia es aquí que en verdad los padres estén mandando conforme a Cristo. Porque repito, algunos padres pueden estar diciendo: hijo mío, te mando a que vayas a repartir este paquetito de kilo. Ve a la colonia siguiente, ¿verdad? A llevar este mensaje, este encargo mío. Entonces, no. Ah, es que la Biblia dice que debo de obedecerlo. Sí. Te van a dar un maletín, una maleta y me la traes. ¿Ah? No, ahí no. Necesitan los padres estar sujetos a Cristo y ordenar conforme a Cristo. Es lo que estamos viendo. La educación de los hijos es responsabilidad de los padres, mis hermanos. La educación de los hijos es responsabilidad de los padres. No dejes que el colegio te lo eduque. No dejes que la televisión te eduque a tu hijo. No dejes que el PlayStation o el... Iba a decir Atari, pero yo ya sé de mi época. Ya ni exista. No dejes que el PlayStation, ¿cuál otro? Xbox, los eduquen. No dejes que el YouTube, que el Facebook los eduquen. Debes educarlos tú. Debes educarlos tú. Tú tienes la esperanza de meter a tu hijo en los mejores colegios para que salgan ¿cómo? Bien educados, ¿no? Pues tienes un error. Eso es un error. Ahí se instruye al niño, pero la educación es tu deber en la casa, con la instrucción de la madre y con el mandamiento del padre. Ahí se educan los hijos, ¿verdad? Algunos creen también que en la iglesia se viene a educar a los hijos y a hacer los mejores hijos enseñándoles la Biblia. La iglesia tampoco educa a los hijos. Los hijos se educan en la casa. Si tú le dejas la responsabilidad, sobre todo espiritual, a la iglesia, lo más probable es que tu hijo nunca avance, nunca crezca ni madure espiritualmente. Tú lo debes educar también con palabra de Dios en tu casa. Ahí es donde crece, ahí es donde madura, mi hermano. Las iglesias le han quitado ya esta función a los padres y a veces hasta los mismos padres van a reclamarle al pastor o al maestro de escuela: oiga, no está enseñando bien a mi hijo. Ah, caray, pues es tu responsabilidad, tú lo debes enseñar. Las escuelitas de niños no son bíblicas, mis hermanos. Las escuelas dominicales no son bíblicas, mis hermanos. Se hacen para aprovechamiento, como estrategia o algo. Pero bíblicamente no es así. La educación es en la casa, sobre todo la educación espiritual. Nosotros como cristianos debemos anhelar que nuestros hijos crezcan y maduren de manera espiritual. No debemos anhelar que sean triunfadores y exitosos de la vida como en primer lugar. ¿Qué es lo que quiere la gente de afuera? ¿Por qué meten a sus hijos en los mejores colegios? ¿Les dan la mejor educación? ¿Por qué? Porque quieren que sean triunfadores y exitosos, ricos y una serie de cosas. ¿Tú anhelas eso para tu hijo? Bueno, ¿es tu principal propósito para tu hijo? Si tú quieres que tu hijo sea un exitoso empresario y bien educado y lo que quieras, estás equivocado. Si eres cristiano, tu mayor anhelo para tu hijo es que también sea cristiano. Voltea a ver a tu hijo chiquito si lo tienes. ¿Sabes cómo lo debes de ver? Como un inconverso. Así lo debes de ver. Como un inconverso que necesita convertirse. Y para que se convierta necesitas evangelizarlo y dar testimonio de Cristo a él. Porque si tú no haces esto, se va a perder y es tu hijo. O sea, ya de plano no lo amas. Ya de plano no lo amas. Háblale de Cristo a tu hijo. El principal propósito del padre para su hijo debe ser que ame al Señor. Que ame al Señor. Yo puedo tener a mi hijo, tal vez no muy rico, tal vez no con mucho bienestar, pero un adorador del Señor. Miren, me basta y sobra. Un adorador del Señor, que ame al Señor, que se meta en las cosas del Señor, que luche por la obra de Dios, me basta y sobra. Aunque no tenga el mayor título, ni el mejor dinero, ni la mejor casa, ni el mejor carro, ni nada, pero siendo un adorador del Señor, estoy complacido. Amén. ¿Qué es lo que más deseas, pues, para tu hijo? Padre, edúcalo, pues. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo en su camino. Parte de la educación es disciplinar y amonestar, como vimos en el versículo, ¿no? Padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina conlleva castigo, mi hermano. Conlleva azotes, la disciplina. Conlleva castigo y azotes, como dice el Señor también en Hebreos, ¿no? Que Dios al que ama, disciplina y azota. Fíjense, azota a todo el que recibe por hijo. Y algunos dicen, no, ¿cómo le voy a pegar a mi hijo? Si yo lo amo tanto, es la niña de mis ojos, ¿cómo lo voy a maltratar? Nada más le pego tantito una nalgada y me pongo a llorar yo. No, y aparte ahora los derechos de los niños, ¿no? Cuidado con que toques a tu hijo porque te demando y te lo quitan. Mal padre. No le toques ni una pestañita. No, señor. Fíjense lo que dice la Escritura. La Escritura nos manda a disciplinarlos, y esto tiene que ver con azote y castigo, y nos manda a amonestarlos, esto es reconvenirlos, estarles advirtiendo siempre de los males, y estarles exhortando, vamos hijo, así no es, vamos, amonestarlos y disciplinarlos, azotarlos también y reconvenirlos. Vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que disciplinar a nuestros hijos. Padre, hay que disciplinar a nuestros hijos. El que no le quiere pegar a sus hijos, porque ustedes aman a sus hijos, y por eso no les pegan. Vamos a ver qué dice la Escritura. Proverbios 13, versículo 24. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Dios contundentemente, contundentemente. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? ¿Están ahí? Léanlo, subráyenlo, que penetre en su mente, mis hermanos, aquellos padres que no quieren tocar a sus hijos ni con el pétalo de una rosa. No, debes de darle, claro, cuando es necesario. No lo hagas por deporte, no lo hagas por deporte. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Y qué es desde temprano? Desde chiquito. 2, 3 años, los niños ya entienden, mis hermanos. Ya entienden. En una ocasión, no me acuerdo cuál fue, creo era, Bruno. Tenía un año. Año y medio. Todavía dormía en cuna. ¿No? Y estaba, como año y medio. Estaba chille. Y chille, ya había comido, ya había todo, chille, y chille, y chille. Me paré y le di una nalgada. Yo no sabía, se me ocurrió porque ya me había fastidiado. En converso. Me paré y le di una nalgada fuerte. ¿Eh? Y que se calla. Qué buena solución. Bueno, caso especial, ¿verdad? Y a veces así sucede, los niños entienden, mis hermanos, aunque estén chiquititos, a veces lo hacen nada más por molestar. Es necesario. ¿Por qué? Por amor. Porque va a aprender. Necesitas darle. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¡Ah, caray! Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí mismo en el capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Lo ves? Cuando todavía estás a tiempo de darle, dale. Aunque te duela. Aunque te duela. Yo sé que te duele, porque a mí me ha dolido pegarles. Aunque te duela, tú dale. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahí está la otra. O sea, no lo hagas por deporte. No te encajes, no seas encajoso. Nada más su dosis necesaria. Y ustedes saben hasta dónde ya se están pasando o dónde es justo, ¿verdad? Ahí, dale. No te encajes tampoco con el niño, ¿verdad? No se apresure tu alma para destruirlo. Sí, dale, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, porque al rato ya es demasiado tarde. Ya lo perdiste, ya lo quieres disciplinar a los 15, 20. Ya le quieres dar, ya no. Pues ya está de tu tamaño. Ya no, y no te va a entender. Eso es de chiquito. Y ubicándolo e instruyéndolo y dándole las razones y los motivos de por qué. No nada más así. Porque Dios así disciplina también. También te da y te dice las razones y los motivos de por qué. No te golpea nada más así de, ay, ¿por qué me pegas? Pues se me antojó. Cuando te azota Dios, ¿no? Ay, ¿por qué me das, Señor? ¿Por qué me das? Pues se me antojó. Pues ahí vas pasando y te dio un coscorrón. ¿Así le haces a tu hijo? Es con razones, ¿verdad? Y con motivos. Y lo debes hacer. Lo debes hacer, mi hermano. Ahí mismo en el 29:15. Nada más no se apresure tu alma para destruirlo. Dice 29:15, la vara y la corrección, está hablando de azotes, dan sabiduría. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Creo que no. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Dale vara y dale corrección. Instruye al niño en su camino, por supuesto, ¿eh? Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando estés en una reunión con algunas personas, llevas a tu hijo, el consentido, y te va a avergonzar seguramente. Te va a rezongar, te va a levantar la mano, ¿eh? Te va a hacer berrinche, te va a patalear, te va a aventar el plato, te va a hacer algo. Te va a avergonzar delante de los demás. ¿Qué necesita ese niño? Azote. Azote. La vara y la corrección dan sabiduría. Ya cuando tú tienes a tu hijo bien, bien entendido de que viene azote, ya nada más con una miradita le dices, quieto, madre. ¿Sí o no? Y el niño dice, ay, ay. Y se queda firmes. Porque está acostumbrado. Bueno, no está, ¿quién se acostumbra a los golpes, no? Pero está habituado. Se acostumbra a los golpes. Bueno, está entendido exactamente. Está entendido que si la se pone Rebeco. ¿Por qué dije Rebeco? Que si se pone rebelde, viene azote. Ya vi por qué me salió la palabra. Es cierto, hermana, no. Yo no sé nada. Es su papá, sí es cierto. Pues por eso lo tiene así, hermana, porque no le pegó. Mira nada más lo que hizo un monstruo. Bueno, ok. Mis hermanos, hasta ya cuando los hijos están entendidos de que si están comportando mal y tú les, en algunas ocasiones ya les has pegado por eso, el niño dice, ay no, me calmo pues. Pero si no, ni siquiera lo tienes mimado, consentido, pues te va a hacer lo que quiera y te va a avergonzar. Déjalo pues que crezca así para que te avergüence. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando estás formada por las tortillas, ahí está el muchacho dando lata. Cuando vas al súper, ahí está el muchacho dando lata. Cuando vas allá, ahí está, y ahí está, encima y dándote y avergonzándote delante. Y estate quieto, que te estés quieto y el muchacho ni te hace caso. Entonces, vara y corrección. Proverbios 29, ahí mismo en el 17, ¿cómo dice? Ay, ¿no les gustaría eso? Pues dale pues. No los estoy incentivando a ser unos azotadores de hijos, ¿eh? No vayan a salir de aquí, el pastor nos enseñó a azotar. Vamos a practicar lo que aprendimos hoy. No los estoy incentivando a hacer eso. Les estoy incentivando e informando lo que dice Dios para que ustedes tengan unos hijos bien. Unos hijos bien. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Tener un niño educado, cuando tú le dices quieto, quieto, ¿verdad? Cuando se quiere pasar, lo puedes controlar rápido, qué bueno. Eso te va a dar alegría y paz. Sí, mis hermanos, para educar a los hijos hay que instruir, ¿sí? Para educar a los hijos hay que disciplinar, sí. Para educar a los hijos hay que amonestar. Pero falta algo muy importante para educar a los hijos. Dar ejemplo. Dar ejemplo, ser ejemplo para los hijos. El ejemplo es fundamental para su educación. No quieras corregir, azotar a tu hijo por cosas que tú también haces y que tú mismo le has dado ejemplo para que las haga. Ay, hija, yo no sé por qué ves tantas telenovelas. La Rosa de Guadalupe, y tú estás viendo ahí. ¿No? Yo no sé por qué no lees. Yo no sé por qué no lees. Y tú tampoco lees. Yo no sé por qué fumas, y tú con el cigarrote. Hay que ser ejemplo. No puedes decir que no hagan cuando tú lo haces. ¿Por qué no oras, hijo mío? Pues si es bonito mandar, ¿y tú qué? ¿Verdad? Ejemplo, mis hermanos, ejemplo. Sí instruir, sí disciplinar, sí amonestar, pero sí ser ejemplo a los hijos. El ejemplo es fundamental para su educación. Aunque nuestros hijos aprenden mucho a través de la instrucción y todo lo que les decimos y enseñamos, aprenden más observándonos y más cuando están chiquitos, Te ven y te imitan. Por esto debemos ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos ante los demás, qué cosas vemos, qué cosas hacemos. Todos nuestros hábitos, todo se les va a impregnar, se les va a transmitir a los hijos. Si tu hijo te ve que lees, tu hijo va a querer leer. Si tu hijo te ve que oras, tu hijo va a querer orar. Si tu hijo te ve que alabas a Dios, tu hijo va a querer alabar a Dios. Estando chiquitos te van a imitar. Por supuesto, no solamente, pues hay que me imite, dile, instrúyelo y dile cómo están las cosas. Muy bien, entonces, sí hay que educar a nuestros hijos, pero con estas cuatro cosas: disciplina, instrucción, amonestación y ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y los hijos qué quedamos, los hijos? Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, ¿qué más? Obedezcan a sus padres como en el Señor, ¿verdad? En el Señor, ok. Porque esto es justo. Y también cuando honran a sus padres y honran a su madre y a su padre para que les vaya bien y sean de larga vida. ¿De acuerdo, hijos? Consejos extras. Cosas que no debemos hacer como padres. Como padres no debemos tener favoritismo. No. No tengas hijos favoritos. Todos son igual, parejos, ¿ah? Es que tuve 3 niños y el cuarto es una niña. Ay, pues la niña. No, señor. O al revés. Tuve 3 niñas y el cuarto es un niño. Ay, pues el niño. Parejo, no hay favoritismo porque los hijos lo resienten. ¿De acuerdo? Se dan cuenta, los hijos lo van a resentir. No debemos de no considerar su crecimiento. O al contrario es, debemos considerar su crecimiento. Porque a veces los tratamos como si fueran de 5 años cuando ya tienen 15. Entonces, debemos considerar que van madurando, que ellos ya tienen su espacio, que ellos ya quieren empezar a volar, en pocas palabras, debemos de ser conscientes de eso porque nosotros lo vivimos en un tiempo. Y a veces nos ataron tanto que hasta en alguna manera causaron frustración y hasta traumas. ¿Ok? Y aparte, inseguridad. ¿Ok? No debemos mimarlos, ya lo vimos, al niño consentido avergüenza a su mamá. No debemos mimarlos. No debemos amarlos, pero hay un punto entre amarlos y otra cosa, mimarlos, ya sobrepasarnos. ¿Ah? No debemos desalentarlos. Si ellos quieren ser algo, facilítales eso que quieren ser. No los desalientes. No quieras que sean como tú quieres que sean. Déjalos que sean como ellos son. Y sé observador en sus virtudes. Sé observador en sus cualidades, en sus aptitudes. Si tu hijo es algo bueno para algo, déjalo ser lo que quiere ser. No los desalentemos. A veces hasta con las puras actitudes los desanimamos. Yo cuando empecé a enseñar a guitarra, se los voy a contar así rápidamente. A Bruno, dije, vente hijo, vamos a aprender guitarra. ¿Quieres aprender? Sí. Entonces empezamos. ¿Nunca han visto el programa del Chavo del Ocho cuando Don Ramón está enseñando al Chavo y el profesor Jirafales está enseñando a Kiko guitarra? ¿Cómo ya están todos desesperados que estos no aprenden? ¿No? ¿No han visto? Bueno, pues se los va a encargar que lo vea. Así me sucedió con Bruno. Yo agarraba y hasta le ponía los dedos a Bruno. Mira, sí, este dedo acá está aquí. Y movía el dedo. Que no, que es así. Y movía el dedo. ¿Pero qué no entiendes? Te estoy diciendo que así, que así. ¿Pero cómo? Es que no me duele, es que no alcanzo. Así, así. Y movía el dedo. Y me desesperé. Y él lo notó. Y se paró y me dice, ya no quiero nada. Y se subió a su cuarto. A los 3-4 días baja y me dice, mira papá, ya me salió. Se puso con el YouTube fue su escuela, y con unos ¿cómo se llama? Los videos instructivos, ¿cómo se llama? Tutoriales para tocar guitarra. Puso su tutorial para, pues, dice, no me regaña, no pone cara ni se molesta porque no aprendo. No me dice tonto, en pocas palabras, nunca le dije tonto, pero mi actitud con él fue así. ¿Ah? Y me perdonas, Abro, ¿no? Ok. Pero él aprendió, ahorita es muy buen guitarrista y va para más. Yo lo veo y digo, que estudie música. Si estoy observando sus aptitudes, estudia y sé un buen músico. Consigue un título, lo que sea. Ve por ahí. Ese es tu camino. Síguelo. Pero a veces... No, por ejemplo, yo quería ser músico y nunca me metieron a la escuela de música. No, porque te estoy reclamando, ¿no? No, no estoy sacando trauma. Pero mi papá quería que yo fuera arquitecto. Y aferrado y todo, yo bien malo para la escuela. Y quería que me recibiera de arquitecto. Y yo quería ser músico. A mí me hubieran metido a una escuela, al conservatorio, lo que sea, yo hubiera aprovechado mucho, hubiera sido músico. Pero terminé de pastor. Para la gloria de Dios, mis hermanos. Para la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces el consejo es, no lo desalientes. Observa sus cualidades, aptitudes. Si tú les ves un lineamiento que por ahí van bien, ahí. Bien. Ustedes saben de sus hijos qué es lo mejor para ellos y en dónde pueden desenvolverse mejor. No los desalienten. Si él quiere hacer algo y le ves que sí puede, apóyalo. No los descuides. Está siempre atento con ellos, dónde van, con quién andan, siempre, no los descuides, pero tampoco los sobreprotejas, porque los vas a hacer inútiles y miedosos, temerosos hasta de salir a la calle. Déjalos que vuelen, ¿verdad? Está al pendiente y sobre todo encárgaselos al Señor. ¿Quién los cuida más? ¿Tú o el Señor? Señor, está en tus manos, Señor. Yo también. Todo. Nosotros nomás los cuidamos mientras estamos despiertos y nos acordamos, ¿verdad? Porque a veces estamos entretenidos en otras cosas. Pero Dios siempre está al pendiente de ellos. Hay promesa de Dios para ellos. Encárgaselos a Él. No los sobreprotejas. Otra, como dice el texto que vimos, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Este es un consejo importante. No seas áspero. No seas cruel, no seas tirano, no seas ogro con tu hijo. Esto los provoca a ira, lo vimos en el versículo 4, los provoca a ira. Y esto provoca un rechazo hacia ti, provoca una incomodidad cuando llegas tú. No se han escondido tus hijos cuando llegas y, ay, no quiero ver a mi papá. No sé si te has dado cuenta, pero sería muy triste. Porque los provocas a ira, porque eres fastidioso con ellos. Que cuando llegues... salgan a la ventana y te griten, papá, papá. Y ya grandes también. Y que te abracen y te besen, ya grandes. Necesitas hacer todo esto, mi hermano. No los provoques a ira. Porque vas a provocar rechazo en ellos. Y precisamente esto lo advierte Pablo ahí. vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y Pablo lo resume mejor en Colosenses 3, versículo 18. Última cita. Colosenses 3, versículo 18. Dice así, porque está un resumen completo. Casadas, porque ya vimos lo de las casadas, ya vimos lo de los casados, del esposo y de la esposa, ¿no? Vimos la semana pasada de la mujer, la anterior de la esposa, hoy vemos la de los hijos. Y Pablo está haciendo este resumen, vean. Casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, así como se agrada a Dios de un hijo obediente a los padres, así se agrada a Dios de una mujer sujeta a su esposo. Así. 19. Maridos. Ah, va para los maridos. Pues como que no más las mujeres, también para los maridos. Ay, amad a vuestras mujeres, ¿sino qué? No seáis ásperos con ellas, no seas una lijita de esa de la... ¿Cuál es la más gruesa, Miguel? ¿La del 36? No seas un, ¿han visto esos cepillos de alambre? No seas áspero con ella, mi hermano. No seas cargadito, en verdad. Es lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, ¿quién se va a querer acercar a un puerco espín? ¿Quién le va a decir a un puerco espín? Ay, qué bonito está. ¿Verdad que no? No, hasta para allá porque me picas. Así. Así vas a tener a tu mujer, ¿no? Y ahí viene esta a fastidiar. No, señor. No seáis ásperos con ellas. Hijos, primero casadas, maridos, hijos. Obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto, ¿qué? Agrada al Señor. ¿Qué van a hacer, pues, hijos? Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, ahora se refiere a los dos. Padres. No exasperéis a vuestros hijos, como dice Pablo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué dura tarea tenemos los padres, mis hermanos. Debemos de saber cómo llegarle a los hijos. ¿Hay hijos más dóciles? ¿Hay hijos menos dóciles? ¿Hay hijos más entendidos? ¿Hay hijos menos entendidos? Pero nuestra labor es buscarle la manera a nuestros hijos, es buscarle el lado amable y penetrar por ahí. No todos los niños son iguales. Unos aprenden a hablar al año, que parecen pericos, otros a los 3 años. ¿Ah? Unos se aprenden matemáticas a los 4 años, otros a los 7. En fin, las capacidades son diversas, las actitudes son diversas. Hay hijos muy apegados a los padres y hay unos hijos que no les interesa. ¿Ah? Debemos saber cómo llegarle a nuestros hijos. Es una ardua tarea, pero la debemos hacer si queremos hijos conforme a Dios y como nos manda el Señor. No podemos rehuir a nuestra responsabilidad como padres, mis hermanos. No podemos. Importante, y con esto termino. Importante, de suma importancia. Padres, ¿cuánto aman a sus hijos? Claro, ámenlos. Pero los hijos no deben ser el centro de nuestras vidas. No, Señor. Los hijos no deben ser el centro de nuestras vidas. Nosotros vemos a los hijos y le decimos, te adoro, eres lo máximo, eres mi tesoro, eres todo para mí. No, Señor. Esas palabras ya no son para ellos. Esas palabras son para nuestro Señor Jesucristo, para Él. A Él sí le vamos a decir, te adoro, Señor. Te adoro, eres todo, eres lo máximo para mí. Tu hijo no, tus hijos no, el Señor sí. No debes tener a tus hijos como el centro y como lo máximo en tu vida. No, Señor. El centro de tu vida y lo máximo en tu vida debe ser el Señor Jesucristo. Si es que verdaderamente somos cristianos. Si no somos cristianos, pues sigue tu camino. Imagínate lo que hizo, por ejemplo, Abraham. Abraham. Abraham, dime, Señor, dame a tu hijo, al único, al que amas, sacrifícalo en ese monte. ¿A mi hijo, Señor? A tu hijo, el único, el que amas. Sí, Señor. y fue Abraham y estuvo a punto de matarlo. ¿Te atreverías a hacer eso? Señor, no me pidas eso, Señor. Otra cosa, Señor. Pero debemos tener al Señor por sobreestima que a los hijos, que a la esposa, que a todo el mundo. Él es digno. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este sermón, por esta palabra, donde nos muestras cómo como hijos debemos de comportarnos hacia nuestros padres. Debemos ser obedientes conforme a tu instrucción y tu palabra y conforme a tu ejemplo que diste. Debemos así obedecer a nuestros padres. Y nuestros padres, nosotros ya como padres, debemos de tener buen trato con nuestros hijos, pero también ser duros en la disciplina y ser ejemplo para ellos. Gracias, Padre, por toda tu instrucción hermosa. Te pedimos que tú obres en nosotros como padres, como esposo, como esposa, como hijos. Obra, Señor, en la familia para que podamos, Señor, cumplir con tu instrucción. Padre, que este sermón, esta palabra sea de mucha bendición a los que estamos aquí y a los que nos han de escuchar por los medios cibernéticos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.